parece que va a llover, el cielo se está nublando, parece que va a llover, ay mamá, me estoy mojando. Salí para la ciudad, golpeado con mi paraguas, ahora que llueve ya, ay, se me olvidó en la guagua. La gente se apresura por las calles de La Habana, el tigre se alborota pa' llenar la palangana. Ay, mamá, como yo va a gozar, yo va a gozar. Parece que va a llover, el cielo se está nublando, parece que va a llover, ay, mamá, me estoy mojando. La lluvia la manda Dios, el agua la da el alcalde, casa la quiero yo, ay, ma, yo la pido en balde. La gente se apresura por las calles de La Habana, el tigre se alborota pa' llenar la palangana. Ay, mamá, como yo va a gozar, yo va a gozar. Y ya tiene bailando a la gente, de la una ya empieza el ambiente. Y en la fiesta que apenas comienza ya todo el mundo pide cerveza. Chalado que dice la chica, como vemos las mujeres lindas, ya tú sabes le gusta la fiesta. Y que llueva que te amanezca. Ay, mamá, como yo va a gozar, yo va a gozar. Llover, ay mamá, me estoy mojando. Salí para la ciudad, rodeado con mis paraguas. Ahora que llueve ya, ay, se me olvidó en la guagua. La gente se apresura por las calles de La Habana, el tigre se alborota pa' llenar la palangana. Ay, mamá, como yo va a gozar, yo va a gozar. Si ya están cerrando, de la fiesta me voy escapando. Y la dama a mitad de la noche me está diciendo, vamos a mi coche, en su carro estamos conversando. Dice el hambre ya me está pegando, yo le dije aguantate mi vida, y en mi casa le di su comida. Aprieta el paso, que nos vamos a mojar. Acércate mi negra, que te quiero acurrucar. Y aprieta el paso, que nos vamos a mojar. Cuidado con esas turbas, te pueden derrapar, parece que va a llover. Y Adrián, ¿y ahora quién, güey, hacemos, güey? Se fueron todas las minas, güey. Vamos a otro baile.